bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jonathan Chisa, ingeniero de sistemas con algunos años de experiencia en proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas. En este podcast se presenta brevemente el concepto de integración continua aplicada a proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas, así como también las ventajas que se obtienen con la implementación de un entorno como este. Sin más, entremos en materia. Para ponernos en contexto, mencionaremos brevemente un proceso típico de desarrollo de aplicaciones informáticas y los problemas que los mismos pueden presentar. De forma general, un proceso de desarrollo de software pasa a través de varias etapas: análisis, diseño, implementación y pruebas, de las cuales la más costosa es la implementación, donde en ocasiones participa un ejército de programadores que se asemeja a obreros en una construcción de una obra civil. Son ellos los que construyen el software o aplicación. Para este contexto lo llamaremos artefacto. En este proceso de construcción van generándose errores que van acumulándose hacia la parte final del proyecto. Luego, justo a pocos días de salir a producción, cuando se realizan las revisiones de control de calidad, aparecen estos errores acumulados, los cuales pueden haberse vuelto gigantes, poniendo en riesgo a todo el proyecto. La consecuencia de esto es que muchos proyectos salen plagados de errores a producción, o que en último momento se intensifica el trabajo de todo el equipo corrigiendo errores que en esta etapa resultan tremendamente caros. Es en este contexto donde entra el concepto de integración continua, el cual implica hacer integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar fallos cuanto antes. Es decir, que contamos con herramientas automatizadas que revisan continuamente las integraciones y envían notificaciones de los errores apenas estos son introducidos. Esto brinda grandes ventajas, como por ejemplo, que los desarrolladores puedan detectar y corregir tempranamente sus errores, evitando el caos de última hora cuando se acercan las fechas de entregas. Además, el monitoreo continuo de las métricas de calidad, entre otros beneficios. En conclusión, un entorno de integración continua brinda grandes ventajas a un equipo de desarrollo de aplicaciones. Por lo tanto, se debería sacar el máximo provecho de estas herramientas. Muchas gracias por su atención.